Hola, muy buenas. Con este podcast que se trata de la tercera práctica de la asignatura Gestión de Bases de Datos y Archivos Audiovisuales del segundo de Comunicación Audiovisual. Esta práctica se trataba de los bancos de imágenes. Tal y como se pedía en la práctica, lo primero que hice fue el rastreo de imágenes. O sea, realizar una búsqueda inversa de las imágenes que poseíamos en el blog. Para ello, pues, se utilizó el TinEight y Google Imágenes, con la sorpresa de que la imagen que yo descargué en su día para utilizarla en el blog, pues resulta que no aparece en ninguno de los dos buscadores. TinEight me da cero resultados y Google Imágenes me da unos resultados que según él pudiesen ser en parecido a lo que yo estoy buscando. Como no era el caso, pues decidí crear una nueva entrada a mi blog y añadir una fotografía nueva. Esta fotografía nueva que añadí, pues sí, fue localizada por TinEight, dando 13 resultados, y con Google Imagen el que me ofreció 197 resultados. En esos 13 resultados y en los 197 que me ofrecía Google, decidí, pues, mirar a ver si contaba ya mi blog, porque ya estaba publicada la imagen esa cuando ya hice la búsqueda, y en ninguna de las dos páginas pude encontrar mi blog, y una cosa que tampoco encontré fueron los derechos de autor de esa fotografía. Para la siguiente parte de la práctica, que era la utilización de los bancos de imágenes, utilicé dos palabras para hacer una misma búsqueda en los tres buscadores, que puse proyector cine. Los tres bancos de imágenes me dieron una cantidad de resultados impresionante. Los tres coincidían que de esos resultados pocas fotografías se asemejaban a lo que yo quería, porque sobre todo, a lo mejor, al utilizar la palabra cine, pues claro, entraban todo tipo de imágenes relacionadas, como pantallas de cine, palomitas, gente comiendo. Pude encontrar imágenes que yo deseaba en los tres buscadores, con diferentes precios. Para mi opinión, las opciones de filtrado de búsqueda, pues, son todos muy parecidos unos de otros. Realmente no varía mucho, te da muchas posibilidades para filtrar y no varía mucho. Lo que sí que considero que Getty puede ser, para mí, ¿no?, el mejor buscador de imágenes, porque sí hubo una cantidad mayor de imágenes que se asemejaban a lo que yo estaba buscando. Y luego, a la hora de manejarte la fotografía, cuando le das a calcular precio, es mucho más sencillo el encontrar la licencia y el saber para qué quieres utilizar la foto, sin necesidad de registrarse, que es el fallo que yo le veo a la española Agfoto. No, perdón, Agfotostock y Corbis. Corbis te da un precio, pero luego, para completar la acción, tienes que registrarte, que imagino que será cuando tú elijas el tipo de licencia que quieres. Entonces, Getty me parece más interesante en ese aspecto, porque realmente si estás buscando una imagen, hombre, si dispones de un presupuesto grande, pues sí, pero si dispones de un presupuesto pequeño, el precio es el que te va a tirar, y las acciones más cómodas de filtrado y de, o sea, es decir, cuanto antes llegues a saber cuánto te va a costar la foto, mucho mejor. Y el hecho de para personas que no sean de agencia o que no estén o editoriales, que no estén relacionadas con el mundo de la imagen, el hecho de registrarse, creo que supone una barrera.